Con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, la Iniciativa Polaca de Amistad Internacional para Estudiar la República Popular Democrática de Corea publicó la declaración. El documento señala que, bajo la dirección del presidente Kim Il-sung, el pueblo coreano derrotó a la fuerza aliada imperialista acaudillada por Estados Unidos, logró la gran victoria en la Guerra de Liberación y defendió orgullosamente la independencia del país. Y enfatiza que el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota por primera vez en su historia en Corea.